poco empezamos a mover el avispero de cara a, bueno, a todo eso que mencionabas, y bueno, decidimos hacer una fiesta como para darle un poco más de visibilidad a las acciones que silenciosamente venimos realizando, pero que tienen como fin ahí el 16 y 17 de noviembre, como bien decías, en Punta Lara. Contanos un poco, como para los que nos conocemos, ¿cómo surge algo tan específico como un encuentro de acordeonistas? Surge en base a la inquietud, a la curiosidad, al gusto por ciertas sonoridades, especialmente, por supuesto, la del fuelle del acordeón y las múltiples posibilidades rítmicas y estilísticas que brinda el instrumento, que quizás en esta parte del país trascendió de la mano de la cumbia y o del chamamé, pero que en la medida que, bueno, por digamos, mis curiosidades empecé a detectar otros ritmos mundiales que eran factibles de hacer o que habían nacido de la mano del acordeón. Eso, una inquietud, digamos, más musical y hasta periodística, si querés, y después el trabajo en el ámbito de la gestión y difusión cultural hizo que en determinado momento tuviera contacto con ciertos personajes relacionados al acordeón, y fue así madurando una idea que tuvo ahí sus meses, digamos, de desarrollo, de asentarla, hasta poder presentársela a los músicos, que eran quienes son, digamos, los principales aliados, quienes vieron en esta propuesta una posibilidad de hacer algo más que los simples shows, como decías, y también la competencia. Hay un festival histórico en Argentina, que se hace en la provincia de Santa Fe, que está dedicado meramente, digamos, a la competencia del instrumento, y acá decidimos darle ahí una vuelta de tuerca y catalogarlo más como encuentro, en el sentido de la reunión y del intercambio. Digamos que lo del Río de la Plata fue como para darle una identidad y una referencia del territorial, digamos, pero lo cierto es que evidentemente era un espacio que no sé si que se faltaba, pero que sí que a los acordeonistas les gusta transitar. Entonces no solamente, digamos, que la región, por decirlo de algún modo, nos quedó chica, y desde el minuto cero del primer encuentro de acordeonistas fueron convocándose desde otras provincias y no solamente del ámbito del Río de la Plata. Así que, bueno, con esas sorpresas que nos llevamos con el primer encuentro, fue como consolidándose esta idea, que la hicimos durante 3 años en la ciudad de La Plata, en Estación Provincial, y que, bueno, ya nos dieron ganas de mover y ponerlos directamente en diálogo con el río, y es por eso que este año vamos ahí nomás, a orillas del río. Contabas un poco cómo fue también mutando, cómo fue cambiando a lo largo de estos 4 años. ¿Cuáles son las particularidades para este encuentro, para este cuarto encuentro este año? Y en principio que van a ser 2 días. El encuentro venía desarrollándose en un solo día, lo cual era como una especie de maratón, que a los organizadores como a los acordeonistas, digamos, que nos dilapidaba, porque era toda la energía en un solo día. Entonces, bueno, decidimos también un poco en diálogo con la misma gente que participa, analizar y llevar a cabo, digamos, la posibilidad de hacerlo durante 2 días. Eso es la principal diferencia. Después, respecto de las continuidades, ahí están las actividades de formación, digamos, los talleres en los que tanto acordeonistas profesionales, por decirlo de alguna manera, como gente que está recién empezando o que tiene, digamos, la práctica del acordeón como quien anda en bici, digamos, también puede recibir nuevas herramientas y compartir, que son, digamos, la actividad entre los acordeonistas. Y después también hay una una propuesta hacia el público, que son conciertos abiertos, libres y gratuitos, que tienen como objetivo, digamos, mostrar esas posibilidades del acordeón. Así que la principal diferencia es que será durante 2 días y que va a ser en Punta Lara. Está bien. Se me ocurría acá mientras estabas contando sobre la gestión de este encuentro. Es un proceso de autogestión, están ayudados por la universidad, o cómo se dio. Mira, es principalmente una autogestión en la que buscamos algunas relaciones institucionales, medio tímidamente y también, ¿por qué no?, desde la inexperiencia de construir esos vínculos institucionales. Por un lado, porque digamos que para no quemar la idea, digamos, de que se vaya desarrollando y estos 3 años, digamos, de actividad han hecho eso, consolidar una idea, un modo de trabajo que, llegado el caso, lo ponemos en relación con algunas instituciones. Con la universidad participamos en el año 2016 de un proyecto que lo impulsaba en el Ministerio de Cultura de la Nación, en donde nos invitaron con una participación ahí medio figurativa, digamos, ahí en el rectorado de la universidad. Para nosotros fue importante porque a poco de realizarse el encuentro, todavía no se había realizado, nos habían visibilizado y nos invitaron a participar. Después, a través del Ministerio de Cultura, logramos ser convocados, o en realidad elegidos en una convocatoria de un programa que se llama Festejar. Entonces, esa fue, digamos, otra asociatividad. En La Plata, la verdad que en el municipio poca bola nos dio, más allá de que trabajamos en un lugar, digamos, de cogestión municipal. Y acá en Punta Lara, medio que lo mismo, digamos, estamos construyendo una relación, digamos, estamos conociendo el municipio de Ensenada y a partir, digamos, de apoyos concretos como los permisos de uso de los lugares, que en este caso vamos a trabajar ahí en el Mirador Néstor Kirchner, que es como la desembocadura de la Diagonal 74 yendo de La Plata para el lado de Punta Lara, y también en un camping que está sobre la avenida Almirante Brown y calle 34. Esos serán los dos sitios en donde llevaremos a cabo ahí el encuentro, pero yo te digo, a partir de un trabajo autogestivo y de algunos coqueteos institucionales con los municipios y la universidad. Está bien. Bueno, y hablando de esto de la autogestión, van a realizar una fiesta acá en donde está, se encuentra nuestra radio, en el Olga Vázquez. Contanos un poco quiénes van a estar, de qué se va a tratar la fiesta esto. Sí, sí, le agradecemos ahí a Olga Vázquez, que a través de Salvador, un amigo con el que trabajamos juntos en su momento en un centro cultural, en la Casa Penthouse, nos invitó, nos abrió la posibilidad de hacer alguna actividad en el marco del encuentro, así que nosotros dijimos sí de una, y van a tocar las Nunki, que fueron las encargadas de cerrar el encuentro de acordeonistas del año pasado, en el mes de noviembre, ahí en Estación Provincial. Una propuesta que nos gusta mucho. Con su acordeonista, con María Piqui, realizamos algunas actividades en conjunto en el marco del encuentro. Eso ha ahí consolidado una amistad, y está buenísimo que la podamos poner al servicio del encuentro. Y también invitamos a Brujes de Chiclana, esta banda de percusión por señas, que también un poco indaga en ritmos que son posibles de hacer en acordeón, pero más del lado de la percusión, que nos gusta mucho. Estamos ahí atentos a las novedades de los muchachos y muchachas que están, de hecho, ahora participando en un certamen, un concurso de agrupaciones con percusión con señas. Estamos preparando además para la fiesta del sábado, hay una playlist de música ahí medio afín al encuentro de acordeonistas, pero por sobre todas las cosas para bailar. Así que a partir de la medianoche va a haber Entradas únicamente en puerta, 150 pesos, pero por supuesto que como la idea es juntarnos, contar la novedad del encuentro de acordeonistas, cualquiera que pueda y quiera ahí acercarse puede sumarse. Así que para bailar con las Nunki, les Brujes de Chiclana. Bueno, Matías, buenísimo. Más que invitades a que se acerquen acá al Centro Cultural y que puedan participar también de este encuentro que la verdad que uno cuando lo relaciona por ahí el acordeón se le ocurre solamente, no sé, el chamamé o como vos bien decías, te trasladas a Córdoba y la verdad que hay un montón de propuestas actuales súper diferentes como esta, la de las Nunki o lo de estos chiques que hacen percusión. Así que bueno, muchísimas gracias y vamos a estar sorteando unas entradas, ¿no? Perfecto, sí, dos entradas ahí para quienes quieran participar. Pueden seguir al Encuentro de Acordeonistas en Instagram y en Facebook. Y es muy importante, digamos, además de tener en cuenta o conocer los ritmos como el cuarteto, la cumbia, el chamamé, la música klezmer y demás ritmos que se pueden hacer con el acordeón, la música nueva, a mí lo que particularmente me interesa son las nuevas composiciones que nacen del instrumento. Hay muchas autoras, compositoras, autores y compositores que están indagando desde el instrumento, entonces me ceba bastante la música nueva que está surgiendo con el acordeón y es un poco también el motor y la búsqueda de este encuentro de acordeonistas que, bueno, insisto, pueden venir el sábado 31 ahí a Olga Vázquez, seguir en las redes sociales y si no, 16 y 17 de noviembre directamente nos vemos en Punta Arara.